tiempo quiero hacerte mi tesoro, quiero darte lo que guardo en mi corazón. Tú eres el dueño de mi cariño, tú eres quien quiero que esté conmigo, nunca te alejes, no me causes un dolor. Ven conmigo, quiero amarte. Y hasta el día que me muera, tú vas a ser mi amor. Conmigo tendrás todo lo que quieras. Y hasta el día que me muera, tú vas a ser mi amor. Cariño, tú eres quien quiero, quédate conmigo, nunca te alejes, no me cae.